Radio, información, música y la mejor compañía. ATR. A toda radio, de 9 a 12, por Radio El Refugio. El refugio de las mascotas. Juan Hansen nos cuenta sobre los animales que buscan ser adoptados y los cuidados para los mejores amigos del hombre. Todos los martes a las 10:30. El refugio de las mascotas. Muy bien, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Juan y el compañía? Quirófano móvil. Bien, quirófano móvil, ¿qué más? En el lado de la Valle. Ajá. Bueno, después tengo unos sabios que son del Spedacini, de la Escuela de Patagones. Más o menos los que están, o sea, los que están trabajando ahora son más. Hola, Juan. Mi elección de la escuela Carlos de Spedacini fue por una afinidad desde muy chico. Iba al campo con mis tíos, mis viejos, mis padres, entonces el afecto y la continuidad del campo me fue gustando cada vez más. Lo que más me gustaba de la escuela era aprender. En generalidad los talleres estaban buenos. Me acuerdo de un taller de tecnología de la leche, por ejemplo. El tamo, había muchas materias de producción y eso era realmente lo que me gustaba. Primero me gustaba el área técnica, mucho, pero después te das cuenta de que no únicamente sirve el área técnica si no tenés la parte pedagógica. Hay que aprender de todo un poco, porque a la larga lo que aprendés en matemáticas, en lengua, en ciencia, se lo relacionás con los talleres, con la parte productiva, con la parte de sanidad. Me gustaba trabajar mucho con los animales, con las vacas, con las ovejas. En el área técnica había un tambo donde los alumnos ordeñaban todos los días las vacas. Después había la parte de avicultura, creamos pollos doble pechuga, ponedores. Después estaba la parte de producción animal, que era cría de vacuno, de terneros de destetes. Había una chacra cerca de la Spedacini que solíamos ir una vez por semana, una vez cada 15 días. Y hacíamos inseminación artificial. Teníamos un toro que se llamaba Pochi, era un holando argentino campeón. Producíamos las pastillas de semen para inseminación de vacas para tapa. Eso también me gustaba y realmente le gustaba a muchos de los chicos que compartíamos en la escuela. Para terminar, la enseñanza agropecuaria es un sentimiento. Te tiene que gustar, te tienen que gustar los animales, te tiene que gustar la tierra, te tiene que gustar la producción y el compartir con la gente, con los compañeros de escuela y con los docentes. Es como una gran familia. ¿A quién escuchábamos, Juan? Es un tío mío, está en Spedacini hace unos años, para un nuevo año, y bueno, a mi mamá me decía, ¿qué lo están haciendo ellos ahora con la producción animal? Producción mexicana no están haciendo este año, pues no le fue muy bien con la cosecha, que no pudieron hacer más. A que sí, o sea, más o menos lo que están haciendo ahora es las producciones que están trabajando. Así que bueno, comentario de lo que es el Spedacini, digamos, sí. Cómo funciona la escuela Spedacini, que es como la EFA en Patagones, ¿no? Sí, pero es más horas que estas son. Ajá. Allá entran a las 6:50 de la mañana, más o menos. No sé muy bien, no quiero decir más o menos la verdad, pero no sé. Muy bien. Bien, decías quirófano móvil en La Valle. ¿Hasta qué día va a estar ahí? No sé muy bien horario, pero los días, pero sí, a la mañana está. Igual están más o menos un mes están en cada barrio, ¿no? El sí. Quirófano móvil se va cambiando de barrio en barrio una vez por mes. Sí. Bien. Chicos, ¿tienen alguna información, algo para sumar? Sí. Bueno, adelante. Sí, viste que traje la información de los 10 animales más venenosos del mundo. Sí. Y traje solamente 10, más o menos, de la mitad nada más traigo. Bueno. 10 animales más venenosos. ¿Eh? 10 animales más venenosos. Sí. Pequeños pero peligrosos. Bueno, el primero es la avispa de mar, que considera el animal más venenoso del mundo. La menos llamada avispa de mar, que habita en las aguas de Asia y Australia. Tiene un potente veneno que en unos cuantos segundos es letal. Sus toxinas atacan al corazón, las células de la piel y el sistema nervioso. Su veneno es muy doloroso y sus víctimas humanas, cuando son rozadas por esta peligrosa medusa, entran en estado de shock. Se ahogan y mueren por insuficiencia cardíaca. Los pocos supervivientes experimentan un extremo dolor durante varias semanas. El segundo es la cobra real. Reina de las cobras, es la serpiente más venenosa y larga del mundo. Puede llegar a medir hasta 6 metros. Su veneno puede matar a los seres humanos e incluso hasta un elefante. Las toxinas de la cobra real son 5 veces más poderosas que las de la mamba negra. Esta temible víbora habita en los bosques del sur y sureste asiático. El siguiente es el caracol cono. Su aspecto es atractivo, pero su veneno es muy peligroso, inmortal. Una gota de su ponzoña es tan potente que puede matar a más de 20 personas. El caracol, como habita en aguas tibias, si lo ves, ni si te ocurra recogerlo. Los síntomas de una picadura de caracol, como pueden empezar inmediatamente o se puede retrasar algunas horas. Provoca dolor intenso, hinchazón, entumecimiento y hormigueo. Los casos graves implican parálisis muscular, dificultades en la visión e insuficiencia respiratoria. Y además no hay antídoto. Buenísimo. Recién preguntaba, ¿un caracol? Mirá vos. Sí. ¿Un caracol entre los más venenosos? Sí, un caracol. Pequeño, pero peligroso. Sí. Porque dicen que más o menos donde viven, dicen que es peligroso, demasiado peligroso. Ni siquiera las personas saben que es venenoso. Claro. Algunas personas no saben, pero algunas sí saben, pero algunas no la creen, porque es casi imposible que un caracol pueda matar a más de 20 personas. Lo bueno es que siempre todos estos bichos están en lugares lejanos, ¿no? Sí, Asia, bueno, en África, Japón, ¿viste? Claro, okay. ¿Ninguno está acá en Viedma? No, ninguno, por suerte, porque si no, también estamos en riesgo. ¿Tenías, ¿sabes?, algunos más? Sí, salió con otro, el pulpo de anillos azules. El pulpo de anillos azules es muy pequeño, pero puede llegar a tener el tamaño de una pelota de golf. Pero su veneno es tan potente que puede matar a un ser humano. En realidad tiene suficiente veneno como para matar a 27 adultos en cuestión de minutos, y no hay antídoto. Su picadura indolora puede parecer inofensiva, pero las neurotoxinas mortales comienzan a trabajar inmediatamente hasta causa finalmente la muerte. Se puede encontrar en las aguas de Japón y Australia. Viste que aparece más en Japón o en Australia, en África. Qué garrón para los japoneses, ¿no? Los australianos. Sí, japoneses, sí. En Japón tienen por... Porque siempre tienen accidentes de terremotos, todo, huracanes, claro. Eso creo. Y el siguiente es el escorpión amarillo o escorpión palestino amarillo. Contrariamente a la creencia popular de que la mayoría de los escorpiones son relativamente inofensivos para los humanos y que sus picaduras producen solo efectos locales, dolor, entumecimiento o hinchazón. El escorpión amarillo sí es de temer. Su veneno es un potente cóctel de neurotoxinas que provocan un intenso dolor, fiebre, convulsiones, parálisis y muerte. Afortunadamente, mientras que una picadura de este escorpión es extremadamente dolorosa, es poco probable que pueda a un adulto sano. Viste, cuando un adulto es muy sano, se cuida bien, es poco probable que no le cause dolor o claro, alguna muerte. Sí, sí. Sin embargo, los niños pequeños, ancianos o enfermos con problemas cardíacos se encuentran en mayor riesgo. Habita en el lugar de norte de África y Oriente Medio. ¿Listo? Muy bien, ¿no tenés más? No. Bien. Juan, ¿alguna novedad de mascotas? ¿Algún animal que esté esperando tener ser adoptado? ¿Adoptada? Sí, hay unos gatos que están en adopción. Gatitos de más o menos un mes y medio. No sé muy bien por dónde, hace bastante ya tiempo. Pero, o sea, los rescataron cuando tenían 60 días nacidos, más o menos. Ya hace un mes. Están detectados y uno menos, son 4 o 5 gatitos más o menos están buscando hogar. Si se quieren adoptar gatos, pues están esperando más. Y después la Fiona, como todos los años, está ya hace 5 o 6 años. Claro. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar? No sé, las chicas, sí, compañeras de Juan. ¿Se quieren presentar? Hola, Ale. Mi nombre es Clara. Mi nombre es Luz. Y yo soy Guille. ¿Tienen mascotas? Sí. Tengo bueno, cuente cada ocho. Una. ¿Ocho mascotas? Ah. Tengo cinco gatos, un perro y tres tortugas. ¿Tres tortugas? No, para hacer nueve. Mirá vos. ¿Ustedes? Yo tengo un perrito y dos gatitos. Ajá. Y yo tengo un perro solo. Está bien. Bueno, muchas mascotas ahí. Sí, demasiado. Viste que en la feria, viste que ahí dejan animales en adopción. Viste que a algunos lo cuidan y algunos lo... Viste que, por ejemplo, trabajadores que están ocupados y algunos niños, sus hijos, o sea... Bueno, viste que hace 3 meses más o menos ahí vi una caja con perritos y algunos lo abandonaron, dicen. Sí, siempre pasa eso. Sí, eso pasa muy seguido. En sí. La feria, en la feria, sí, en la feria de cultivo. En el parque. Sí, lo dejan en lugares públicos como diciendo lo dejo acá y que alguien se apiade, digamos. A mí me dejaron, ayer me trajeron una caja con dos conejitos de una semana nacido más o menos, me dejaron de casa tirado. Decían, no los quiero más. El campeonito. Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Chicas? ¿Chiques? No. Le podemos mandar saludos a los del curso. Dale. Le mando un saludo a Agus García, que le quiero mucho. A Tati Núñez. No, yo le mando saludos a Mateo Lefinir y a González Cristian. Y un saludo para Ezequiel. Para el Gaby Villalanca. Un saludo para Gaby Villalanca. Te bancamos, Gaby. Bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos, Juan y compañía, el martes que viene. Dale. Listo. Chau. Chau. Bye.